cantando se vino, cantando se fue, cantándole al mundo entero. Cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos. De los chilenos, sí, que están llorando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, Violeta Parra. Corazón de los chilenos, de los chilenos, sí, que están llorando. Porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, Violeta Parra. El canto y la palabra, edición especial. Bueno, Violeta Parra significó para mí, desgraciadamente no la conocí, el encuentro con canciones que me acompañaron y me acompañan en todos los escenarios del mundo. Los otros días un periodista en Concepción me preguntó si yo cantaba Gracias a la Vida solamente acá. Y le digo no, es la canción que no se saca jamás de mi repertorio. Y desde el momento en que yo conocí el último disco de Violeta Parra, yo me enamoré de Gracias a la Vida, de Volver a los 17, de toda la bandera. Y entonces yo grabé ese homenaje a Violeta Parra inmediatamente. Y claro, todas las canciones de ella son buenas. Es una gran compositora, una gran poeta. Página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí, maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí, habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar chupicamata. Me siguieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta, un